Bueno, aquí estamos en vivo desde Blast Radio. Cuando son las 8 con un minuto en la Ciudad de México y escuchamos de fondo a Jimi Hendrix con algo de su banda A Band of Gypsies del año 1970. Este rolón, Who Knows. Pero ya tendremos oportunidad de escuchar a Jimi Hendrix en un programa completo. Esto que es Back to New a través de Blast Radio. Esta radio ubicada en Nueva York, allá en los Estados Unidos. Muchas gracias por recibirme y seguir apoyando con la interfaz para la transmisión de este programa. Así que bueno, damos inicio a este tercer capítulo. En esta emisión estuve preparando un par de análisis de dos álbumes, dos discos que son fundamentales para lo que respecta a este programa, Back to New. Hoy vamos a hablar de Stained, esta banda norteamericana que sí, ya más de uno podría preguntarse por qué detenernos en esta banda si ya lo dijimos anteriormente, su vocalista Aaron Lewis se ha convertido en una figura polémica en la política y en la cultura conservadora de los Estados Unidos. Pero aquí no venimos a quedarnos en la superficie. Acá estamos haciendo un poco de análisis, bajita la mano, tratando de hacer un análisis cultural y orientarlo más hacia el periodismo cultural que hoy tanto hace falta, porque pareciera que el periodismo se acabó. Y sobre todo el periodismo cultural, donde ya nadie analiza nada, ya nadie dice nada. Si acaso hacen un TikTok y se sube información a la internet, o se hacen reels para Instagram, pero el trabajo de investigación parece que se ha agotado o ha llegado a una fase terminal donde poco se dice acerca del análisis, en este caso del nu metal. Por eso es que Back to New se me ocurre como una idea para volver a ese análisis crítico de algo que a muchos de nosotros nos encanta, como un movimiento cultural de los 90s, de los 2000s, y que en su momento tuvo una relevancia muy muy grande. Y que hoy, bueno, aunque está de regreso, pues yo la verdad veo poca crítica, poco análisis. Pero no solo en esto, o sea, realmente yo siento que el análisis cultural, político o político-cultural ha llegado como a una fase terminal donde el llamado periodismo está pagado. Es decir, las compañías pagan a los pseudo-periodistas para hablar en pro o en contra de una banda, de un artista, y a eso le llaman trabajo periodístico. Entonces, bueno, yo ya hablé de Aaron Lewis en el primer capítulo, de cómo su figura se ha convertido en un ente polémico en los recientes años, sobre todo por el discurso público conservador de ciertos artistas que apoyan esta ala política de los Estados Unidos, que en su fase más decrépita o en su fase más absurda, por ser buena onda, puede ser racista, puede ser clasista, misógina, y ustedes agréguenle los calificativos que quieran, pero aquí no venimos a quedarnos en la superficie, como les decía hace rato. La música, y sobre todo una banda como Stained, nos ofrece mucho más que los titulares que rodean a sus miembros, estamos de acuerdo. Lo que nos interesa en este tránsito que dejaron marcado sus discos es observar, bueno, la calidad musical que la hay, ¿no? Y un legado lírico, armónico, que nadie puede negar. Porque ese tipo de música, y ese es mi argumento, ya no se hace hoy en día, ¿no? Estamos hablando de dos discos clave de Staind, uno titulado Dysfunction y el otro Break the Cycle. Ya entraremos ahorita en los datos un poco más concretos, pero estos dos discos significan el paso de la rabia desgarradora del primer disco hacia una introspección melódica de una banda diseñada para los estadios, para ser dirigida bajo un lenguaje mucho más áspero, ¿no? Hacia uno que es de carácter hasta como confesional. Y es que si algo nos enseña la disciplina del pensamiento, ver las dos caras del de un mismo asunto, ¿no? La dialéctica, es que ahí nos damos cuenta que los fenómenos culturales no se entienden desde un solo ángulo. No podemos capturarnos a nosotros mismos y polarizarnos y decir, bueno, es que esta música es mala o esta música es buena. Estos tipos son buenos y ellos son los malos. No podemos casarnos con un solo bando, ¿no? Ni rechazar al otro. Entonces, por eso dije, bueno, vamos a hablar de Staind, que de por sí ya es polémico en la actualidad. Pero en 1999 era otra cosa. Y es que aquí estamos hablando de contradicciones puras, ¿no? Estamos entre el dolor y la búsqueda de sentido, entre el grito visceral y la canción que se queda tatuada en la radio como éxito. One Hit Wonder o no, ahí queda la memoria, ¿no? Entonces, por eso hoy vale la pena escuchar de nuevo a Staind. Hay que escuchar a Staind de nuevo con la distancia suficiente, ¿no? Hay que poner distancia también de estos temas políticos para entender que más allá de lo que Aaron Lewis, su vocalista, por más partidario de Donald Trump o más partidario de un nacionalismo exacerbado, al final Staind, su banda, nos ha dejado un testimonio musical muy poderoso que sigue dialogando con nosotros, y a más de 20 años de haber sido creado, sus rolas ahí están grabadas. Y la verdad es que para mí, pues ya se los he dicho anteriormente en otros capítulos, es una de las bandas que más me marcó en la adolescencia. Y claro, aquí está completamente comprometida mi propia visión de por qué hablar inicialmente de esta banda y no de cualquier otra, ¿no? Hablar de Staind pues implica mucho más que solo enfocarnos en las posturas políticas o personales de Aaron Lewis, su vocalista. Y entender entonces la música como un fenómeno cultural que trasciende las contradicciones de sus creadores. Entonces, si nosotros reducimos esta banda, Staind, al conservadurismo actual de su líder, de su vocalista, pues perderíamos de vista la importancia histórica y estética de discos como los que ya les mencioné, Dysfunction o Break the Cycle, Rompe el Ciclo. Porque estos dos discos marcaron a una generación entera y condensaron emociones de una época, eso es completamente cierto. Entonces aquí esta disciplina de separar una cosa de la otra nos enseña que podemos avanzar y observar al artista más allá de lo político. Porque además lo político convive con lo artístico y a la vez con lo ideológico, con lo estético. Y en esa tensión se revela, ¿no? Se deja ver lo complejo de un fenómeno musical. Entonces, nosotros al distanciarnos de posturas cerradas y sin casarnos con un solo bando, podemos avanzar, podemos observar cómo Staind representa una especie de expresión cultural que sintetiza tanto la rabia juvenil, por un lado, y la transforma en introspección. ¿Les suena esto? ¿Alguna vez se han sentido de esta manera? La crudeza del nu metal evolucionó, eso es un hecho. No, no se quedó estancada en la rabia pura de un joven adolescente blanco norteamericano en un suburbio de California, ¿no? Esto evolucionó hacia una especie de rock alternativo masivo. Llegó a México, a Guatemala, a Belice, a Colombia, a Chile, a Argentina, a Europa, a Japón, en Rusia, ¿no? Entonces, reconocer esa trayectoria es entender cómo funciona la música como una especie de actor en red, ¿no? Ya se los había mencionado. Trato siempre de volver a las nociones académicas, por absurdas que a veces pueden parecer, pero luego también son muy útiles. En el sentido de describir la cultura como una especie de red social, ¿no? Es una red, es un entramado donde no solo es entretenimiento sí porque sí. También hay una especie de espejo de relaciones, ¿no? Este espejeo que se multiplica una y otra vez. Y donde aquí existen tensiones sociales, psicológicas, emocionales, espirituales, de las generaciones que hemos pasado, de las que ya pasaron, de las que están por venir. Y entonces estamos hablando de temas muy complejos. ¿Cómo algo tan banal o tan sencillo en apariencia puede adquirir esta otra dimensión a partir de donde analizamos, pues, este fenómeno? Entonces, como ya les dije, hoy toca este álbum Dysfunction del año 1999. Este fue producido por Terry Date. Y bueno, es que la verdad es que Dysfunction es un gran disco. Es un disco muy crudo, agresivo, marcado por una catarsis emocional muy intensa. Y líricamente también vamos a ver, ahorita vamos a ir describiendo un poco cómo este álbum captura sentimientos de vacío, de abuso, de alienación, de rupturas, una especie de rabia contenida de alguien o de un sujeto que carga con cicatrices todavía frescas a través de relaciones fallidas y las intenta expresar a través de esta estética, pues sí, como de la crudeza, en medio de la nada, en medio de un final de década, porque es 1999. Ya hablamos en el programa anterior de todo lo que significó el Tratado de Libre Comercio, o mejor conocido como Tratado de Libre Cocaína, donde las mercancías se difundieron desde Norteamérica al resto del continente y produjeron sus efectos. Y el nu metal estuvo ahí, en medio de una sociedad colapsada, o al menos en México, devaluada, donde la brecha social se incrementó, donde las juventudes no tenían mucha idea de dónde ubicarse, y este sonido, aunque gabacho, norteamericano, llegó a generar, pues, esta especie de identificación con otro tipo de sentimientos, con otro tipo de emociones. Así que vamos a escuchar este primer tema del Dysfunction 1999, la banda es Stained, y la rola se titula Suffocate, sofocado. To Escuchamos un par de temas. Primero Suffocate, que es el primer tema de la banda, haciendo la apertura de este álbum Dysfunction, la disfunción, del año 1999. Y este segundo track que escuchamos, que se titula Just Go, es uno de los singles más directos, con un riff definido, versos con fraseos melódicos y coros melódico-agresivos, ¿no? Donde la producción hace que la voz se destaque por encima de esta cama de guitarras súper pesadas, pero que a la vez generan armonía. Es muy extraño este efecto. ¿Cómo puedes hacer una rola que tenga tanta pesadez, tanta furia en sus instrumentos y a la vez conservar un halo de armonía? Bueno, esa es la magia de esta música, ¿no? En donde se puede hablar de temas súper densos, como la ruptura, la huida. En este caso de Just Go, se habla como de la urgencia de dar salida a una narrativa afectiva, ¿no? Dañada. Y que enmarca todo el disco, o sea, por decir los títulos de este álbum, ¿no? Suffocate, Just Go, Raw, ¿no? Esta crudeza, Home, Crawl, ¿no? Gatea, Excess Baggage, que es como una especie de exceso de equipaje. Y esto que acabamos de escuchar, que fue Just Go, es uno de los singles de este álbum, que curiosamente el video fue dirigido por Fred Durst, líder de la banda Limp Bizkit, ¿no? Que por cierto están cerca de venir a la Ciudad de México ahora en noviembre de este año. Y revisando la letra, es muy interesante leer tanta depresión, tanta cuestión rota en el interior de un personaje que en este caso Aaron Lewis encarna. Y narra esta necesidad de escapar o de salir de esta sensación de estar enfermo, de estar sucio, de vivir una situación trágica en la que su inseguridad, es la única cosa que él desearía arreglar, ¿no? Cualquier cosa que esté mal conmigo mismo, quisiera arreglarla, pero, ¿no? Siempre existe el pero. No tengo la suficiente fuerza. Siempre que lo intento, pierdo el control, ¿no? Es como una especie de un cáncer, dice. Such a cancer on the face of everything that's beautiful. I wish that this would just go. I feel so alone. Me siento tan solo. From all I've become. De todo esto en lo que me he convertido. I'll take you down. I feel so down. Me siento tan abajo. I'm water while you drown. You lift it while I'm down. I'm a cancer in your womb. I'm the needle in your spoon. Soy la aguja en tu cuchara. Pero. Y continúa, ¿no? Entonces, este tipo de lírica realmente llama la atención en el sentido de que hoy, para las listas de popularidad, es realmente difícil encontrar este tipo de lírica con esta apertura emocional tan cruda y tan patéticamente bien construida, ¿no? Un poco a partir de la miseria personal, hacer de eso algo bello. Interesante. Quisiera ver cuántos de nosotros tenemos esa capacidad de escribir de esa manera, hacer que rime, que suene bien, que además entones una letra, una armonía que supere la barrera de la mediocridad y constituyas un mensaje potente o inspirador a partir de tanta pesadez, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar otro tema aquí también de este mismo álbum, Dysfunction. Arrojando algunos datos, el lanzamiento de este disco fue el 13 de abril de 1999 por el sello Elektra, Flip, y la grabación se realizó durante agosto de 1998. Ya hablábamos de la producción de Terry Date en coproducción con Fred Durst, que fue una figura importante para la preproducción o la coproducción de esta banda, y que más tarde se volvería un tanto más mediática, pero ya llegaremos a eso. Porque claramente esto, a pesar de estar bien elaborado, no tenía la suficiente fuerza estética para figurar en los charts de popularidad de 1999. Ya hemos hablado de la importancia que tenía MTV, y poner esto en el radar, vaya que tenía una especie de reto. Así que no fue sencillo. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, uno de los sencillos también de Dysfunction, una de mis favoritas, Mood Chavel, y ya volvemos acá a La Blast Radio. We'll be right back. bueno, dando mayor contexto, ¿por qué estos discos de los que estamos hablando son clave en esta historia del nu metal o del rock alternativo de la época? Y es que pasa que Dysfunction, 1999, pega directamente en el legado del grunge de los años 90, ¿no? 1993, 1994, y cruza con la melancolía post-grunge de los riffs pesados hacia secciones un poco más limpias y melodiosas, donde la voz pues tiene un lugar importante sin dejar o descuidar las guitarras pesadas. Pero ya en afinaciones un poco más densas, ya no es la afinación tradicional que usaba Kurt Cobain o que usaba Alice in Chains, ¿no? Ya es una cosa un poco más, más gruesa. Y es que Staind innova también con el uso de guitarras barítonas más graves, más espesas, donde la afinación de sus cuerdas son un poco más graves, ¿no? Entonces, este primer LP, con respaldo ya de un sello grande como es Flip Electra, y donde la mano de Fred Durst está de por medio, ¿no? Fred Durst, ya involucrado en las grandes compañías, pues le sirvió como una especie de trampolín, ¿no? Para la siguiente etapa de mayor éxito comercial y el posicionamiento estratégico en las listas de ventas de discos, porque sí, recordemos, en esos años se vendían discos, algo que hoy yo creo que muchas generaciones nuevas no podrían entenderlo, ¿no? El hecho de ir a formarte a una tienda a las 8 de la mañana para que abran y adquieras tu disco favorito o el disco esperado de tu banda favorita. Entonces, en este sentido, la producción también de Terry Date en este álbum Dysfunction, que se hace notar bastante, bastante fuerte. Porque bueno, él es conocido por trabajar con bandas como Deftones, por nombrar así como del circuito, ¿no? Donde su sello pues es capturar el peso de las guitarras, la pegada de la batería y afilar las guitarras con mucha presencia en la ecualización de frecuencias medios, ¿no? Y los bajos. Entonces, Dysfunction se percibe como una especie de búsqueda de poder y de explosión entre esa dinámica de pasajes limpios y partes agresivas, ¿no? Donde se va dando ese balance. Así que de aquí, Dysfunction, si alguna vez vieron el objeto físico de este álbum, una cosa muy bella es que venía impreso en una caja de cartón como mate, un disco que desentonaba con la producción de objetos en serie que venían en cajas de plástico, con el impreso del arte del disco igualmente en este papel como plastificado. Bueno, este era papel como mate. Si ustedes buscan en Google la portada de Dysfunction Staind, verán que es una portada negra con una especie de payaso duplicado hacia arriba y hacia abajo, y esta especie de bufón, payaso triste, no sé cómo llamarlo, que está haciendo una señal como de acercamiento, como retadora, como retando a quien observa al payaso a que se acerque a su drama emocional, algo así. Esta impresión sobre este papel mate daba la textura o la sensación de que tenías un objeto distinto al resto de los discos, ¿no? Entonces, muy, muy bello, la verdad, muy bello el arte del disco, y daba la impresión como de tener un objeto hecho a mano, donde las letras del álbum parecía casi que estabas en contacto con las letras de quien había escrito a puño y letra esas canciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos con otro de los temas de este álbum. Seguimos con Dysfunction. Este que sigue a continuación se llama Home, Hogar, y ya volvemos. (Risa) qué rolón. La neta, llegar a este nivel de sensibilidad en la que transmites tus miedos, tus traumas, tu frustración de volver a casa por miedo a ser lastimado, no solamente físicamente, sino en los diferentes ámbitos. La neta, mis respetos. No cualquier artista se atreve a poner estas cuestiones así, como cicatrices abiertas en las que cualquiera podría incluso burlarse o criticarte por el simple hecho de exponer tu debilidad ante situaciones que puedan ser adversas. Y es a lo que me refiero con el tema de que hoy en día, no sé, loco, para mí es como nombrarlo sin ser peyorativo en exceso. A ver, voy a poner un fragmento de algo que me parece un ejemplo de lo que estoy tratando de expresar con esto, y quiero ser lo más enfático posible con este discurso, que me parece totalmente crítico y totalmente válido a la situación que vivimos hoy en día en relación a la música y las cosas que expresa la música de hoy. La onda es seguir motivando con la música, que la música sirva para el sexo y para la estupidez y para la procreación de los que van a ser los esclavos de los dueños. Y te quiero y te fuiste, pero vergüenza debería darle. Y son personas que dicen, yo canto con el corazón. Sí, sí, usted canta con el corazón, pero hay que cantar lo que el corazón debe, pibe. Ay, yo canto de corazón, sí, pero me estás cantando que debajo del asfalto existe un mundo donde nunca vieron el sol y no conocen los ruidos. No me sirve. A ver, va de nuevo. Y por eso dije, quiero ser muy enfático con esto. Pero acá lo que estamos escuchando es a Ricardo Iorio, desde la Argentina. Ricardo ya fallecido, pero lo que está diciendo a mí me parece muy, muy importante, muy interesante, ¿no? Lo voy a repetir y escuchen con atención, ¿vale? La onda es seguir motivando con la música, que la música sirva para el sexo y para la estupidez y para la procreación de los que van a ser los esclavos de los dueños. Y te quiero y te fuiste, pero vergüenza debería darle. Y son personas que dicen, yo canto con el corazón. Sí, sí, usted canta con el corazón, pero hay que cantar lo que el corazón debe, pibe. Ay, yo canto de corazón, sí, pero me estás cantando que debajo del asfalto existe un mundo donde nunca vieron el sol y no conocen los ruidos. No me sirve. Esta música no me sirve, es lo que dice Ricardo Iorio. Y yo estoy de acuerdo. Toda esta música romántica, donde, bueno, aquí Ricardo trata de exaltar esa ridiculez de yo te quiero y te fuiste y no sé qué chingados, está bien. Pero acá estamos hablando de rock. Y la música rock perdió toda virtud de expresar un malestar social al cual hoy a nadie le importa. A nadie le importa, a nadie le interesa. Todos quieren vivir contentos con Bad Bunny o lo que sea que se presenta a escala masiva. Y vamos a bailar y todo está bien. Y a mí qué carajo me importa que existe una clase social, que son los de abajo, que no tienen dónde dormir, que no tienen qué tragar. Y a mí qué carajo me importa. Yo voy a escribir cosas lindas, cosas bellas. ¿Para qué? Para vender. Y esa es la crítica, ¿no? Espero ser un poquito respetuoso con todos ustedes, pero solo un poco. Por eso se los he dicho, este programa está hecho a medida de una especie de sin censura, en la que acá, bueno, decimos lo que pensamos, sin filtro, y tratar de reflejar un poco el descontento, no solo en el ámbito de lo social, sino ya en lo cultural, hablando en temas un poco más abarcadores, ¿no? No porque lo social, y ya lo hemos explicado antes, lo social no se describe a partir únicamente de lo social. No podemos describir a la sociedad solamente a partir de sus problemas como sociedad, ¿no? Es una serie de entramados donde lo económico, lo ideológico, lo político, lo religioso y un montón de situaciones intervienen. ¿Y qué carajo le pasó a la música? Es la pregunta. ¿Qué carajo le pasó a la música en relación a todos esos problemas? Porque los problemas no es que hayan venido a menos. No es que vivimos en una sociedad mucho más plural, mucho más inteligente, ahora con todo el tema de las inteligencias artificiales. Pero se dan cuenta el juego de palabras. Inteligencia artificial es una especie de inteligencia que no es. Y entonces hoy todo el mundo hiperconectado, todo el mundo en un ámbito digital, donde todo el mundo opina, todo el mundo habla, pero nadie dice nada. Esa es la cuestión. Entonces, en este programa lo que intento es un poco poner en contraste, sí, ok, tenemos todo este conservadurismo norteamericano que hoy está a la alza, pero ¿qué carajo le pasó a la música? Esa es la pregunta. ¿A dónde se fueron todas estas voces que tenían al menos el carisma de decir que se sentían mal, que se sentían con una rabia contenida, que tenían, no lo sé, mil y un problemas por explicar, por expresar? Y sí, se llenaron los bolsillos con miles de dólares, pero se atrevieron en 1999 a poner en letra y en papel esos sentimientos. Hoy la verdad es que yo no veo absolutamente un carajo de eso. Lo trato de encontrar con mis pares, en las bandas con las que hoy volteo a ver, y acá en Ciudad de México o a ver dónde. Y la verdad me cuesta encontrar una nueva banda que yo diga, oh, mira, esta nueva banda, este disco en particular, uff, qué bueno, está buenísimo, está criticando algo, está expresando algo, porque hoy todo me parece a modo. Todo me parece a modo. ¿A modo de quién? Del sistema. Y ahí estamos, ¿eh? No veo mucha salida de esto. Y ahí es donde entra nuestro papel como creadores, si es que nos interesa. Mi primera aportación sería hacer esta radio. Y por qué no, componer las canciones que hacen falta y llevarlas hasta donde más se pueda, ¿no? Vamos con algo de este álbum, Dysfunction Stained. Esto se llama A Flat y ya volvemos. We'll be right back. Es justo aquí donde aparece el cruce entre la poesía, el ruido y la manifestación de una ira total, donde el puente de esta canción dice: "And I hate myself", y me odio a mí mismo. "And I hate my face", y odio mi cara. "And I hate my world", y odio mi mundo. "And I hate my ways", y odio mis maneras. Y luego entra en una especie de bucle donde dice: And I. Es una especie de espejismo, ¿no?, que se va repitiendo una y otra vez. Una y otra vez. Y es aquí donde yo encuentro las claves artísticas de un tipo que está escribiendo en clave, no solo para sí mismo. Esto de "and I", y yo. Y yo, y es una especie de egocentrismo ya trabado, en bucle, en repetición, una y otra vez, donde él dice que se odia a sí mismo, que odia su rostro, que odia su mundo, odia las maneras en las que se conduce a sí mismo. "And I", dice, "and I am not okay", y yo no estoy bien. Y ahí está el bucle. "Y yo no estoy bien con esto. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay." Y aquí vamos a pasar al siguiente álbum del año 2001. Sigue siendo la misma banda. Los tiempos cambian. Las Torres Gemelas caen. El mundo estadounidense sigue en su búsqueda del éxito, la fama, el dinero, las propiedades. Y los artistas siguen construyendo una narrativa en la que están en una especie de bucle. Por eso les digo, yo encuentro en esta canción un concepto oculto, que es este bucle, ¿no? Es esta repetición, es este abismo que se repite una y otra vez, donde el tipo está insatisfecho. And I. Parece que el disco se rayó. Y por eso el siguiente álbum, ya en el año 2001, el título del álbum se titula Break the Cycle. Rompe el ciclo. No sabemos, esta es una mera interpretación de lo que para mí podría ser, bueno, el intento de la banda, en este caso el vocalista Aaron Lewis, por pasar del caos que representa este primer disco, que todavía está, se escucha de fondo, hacia una introspección un tanto más detallada, una introspección un tanto más producida, desde luego, porque la tecnología seguía avanzando. Recordemos que el tránsito de 1999 a 2001 representa, dentro de esta narrativa hollywoodense, norteamericana, gabacha, es la aparición de la película The Matrix. Y la Matrix es ya una revolución en sí, en el aspecto tecnológico, filosófico, visual, estético. Es un cambio total, ¿no? El mundo se está preparando para la entrada al nuevo milenio. Y entonces tener un disco publicado en 1999, en el borde del final de esa década, en plena expansión del proceso de globalización, Break the Cycle, rompe el ciclo, viene 2 años después a representar un cambio notable. Líricamente, el disco sigue explorando la depresión, la soledad, las heridas personales, pero ya con un tono más reflexivo, menos explosivo y tal vez más melódico. Por eso les digo, mucho más producido, porque la tecnología es un cruce, es un elemento que aparece como una herramienta de posibilidades. Entonces, bueno, líricamente aún estamos en ese mundo depresivo, de soledad. Recordemos que los intérpretes oscilaban entre los 24, 28 años de edad, ¿no? Entonces aquí es donde aparecen temas memorables de la banda, y es que este álbum que estamos a punto de escuchar es el éxito más grande que alcanzaron en tema de ventas, ¿no?, y producción de giras. Y pues nada, no sé si lo reconozcan o recuerden, pero este tema que vamos a escuchar a continuación, It's Been a While, es uno de los temas más potentes a nivel comercial de esta banda, también con un videoclip que tuvo mucho éxito en MTV y que llegó a México pues con gran aceptación. Y por eso es que yo les decía, se me hace muy raro que Staind no ha venido a México nunca en su haber, y eso a mí habla de estas características ideológicas racistas que puede existir hacia el sur. ¿Para qué carajos voy a ir a tocar a México si no quiero a los mexicanos? ¿Me explico? Entonces, bueno, temas políticos a un lado, vamos a escuchar It's Been a While y ya regresamos para seguir analizando este segundo disco de Staind titulado Break the Cycle, Rompe el Ciclo, y ya volvemos. A while since I could hold my head up high, and it's been a while since I first saw you, and it's been a while since I can stand on my own two feet again, and it's been a while since I could call you. Fucked up as it always seems, the consequences that are rendered, I stretched myself beyond my means. And it's been a while since I can say and addicted, and it's been a while since I can say I love myself as well, and it's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do, and it's been a while, but all that shit seems to disappear. Fucked up. It's been a while since I said I'm sorry. Vaya que es un tema que llega una vez que identificas las letras. Esta última parte la estaba leyendo mientras cantaba y decía algo así como I cannot blame this on my father. No puedo culpar en esto a mi padre. He did the best he could for me. Él hizo lo mejor que pudo por mí. Y es que ha pasado un buen tiempo desde la última vez que mantuve la cabeza arriba. Y es que ha pasado un gran tiempo desde la última vez que te dije que lo siento. Y pues es una rola que llega, que pega, que tiene una excelente producción a nivel no solo artístico, sino técnico, ¿no? Esto que decíamos, pasar del álbum anterior y escuchar la rudeza y la crudeza de una banda que parece que está tocando en una especie de garage sucio, a dar el giro hacia una banda que suena ahora como para hacer el soundtrack de una película hollywoodense protagonizada por Will Smith o algo así, ¿no? O sea, los gabachos tienen esta capacidad técnica económica de dar giros de esta índole. Algo que en México desafortunadamente no hemos sido capaces del todo. No lo sé, tal vez, en algunos aspectos, ¿no? Como en el hecho de tener un rock tan precario. Esta es una impresión personalísima, pero el rock mexicano a mí siempre me quedó a deber. No porque Molotov, Resorte, Control Machete, Café Tacuba no fuera de gran calidad, pero encontrar este tipo de canciones mucho más elaboradas, mucho más pesadas en la armonía de la rola, siento que de este lado del charco y de este lado del río, nuestras bandas siempre quedaron a deber. Es una cuestión, una percepción personalísima, pero así lo siento. Y me incluyo, porque yo no fui capaz de, con mi banda, tampoco exaltar o llegar a esa impresión poética, artística, de decir, bueno, sí, estoy deprimido, pero tengo esta composición que tal vez haga que las cosas sean distintas o incluso pueda llenarme los bolsillos con un éxito comercial de esta magnitud, pero sin perder de vista como la honestidad o la potencia del mensaje en lo que se dice, ¿no? Así que, bueno, Break the Cycle, este álbum, ya lo decíamos, es un paso del caos hacia la introspección. Y el disco en sí es una mezcla de momentos acústicos con pasajes muy suaves, pero con la pesadez propia de la banda, abriendo la puerta al mainstream sin perder la carga emocional, y donde la producción pues es más pulida, es más diseñada a modo del radio, porque la producción que va a cargo de Josh Abraham, aquí Abraham trabaja con dinámicas mucho más amplias. Es decir, si ustedes escuchan el disco con audífonos, van a notar la amplitud que en el disco anterior no se sentía, porque parece que la producción del disco anterior está como centrada. Y aquí pasas ya a un sonido estéreo, donde permite que los silencios, las melodías, los coros, las melodías convivan en ese mundo de distorsiones, pero donde el resultado es un sonido accesible para la escucha, ¿no? Es decir, hay una especie de conexión con la audiencia mucho más amplia que podía ir transitando en su camioneta, en su carro, en su casa, y sintonizar la radio y escuchar esta rola sin perder de vista, pues, este mundo mainstream donde el pop, Christina Aguilera, Madonna y las cosas que sonaban en el 2001 convivían con este tipo de narrativas. Y es por eso que les digo, o sea, el mundo de hoy no se parece nada a lo que hace 26 años sonaba en la radio. Hace 26 años podías prender MTV y escuchar Stained hablando de depresión y de lo mal que se sentía, y dos minutos después estabas viendo a Madonna encuerándose, hablando de quién sabe qué chingaderas, pero al menos había diversidad en ese sentido. Y hoy siento que toda la música ha perdido ese enfoque, ¿no? Como que ahora todo está orientado simplemente a satisfacer el ojo de los colores y de estas imágenes sobreproducidas que se generan a diario. pero donde el mensaje está completamente perdido o hueco. No me queda claro cuál es el mensaje. Diría Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Y hoy los medios de comunicación parece que lo único que les interesa es ser dueños de sí mismos, ¿no? Y vender 1,000 marcas en el fútbol, ¿no? En los espectáculos de medio tiempo, en las películas, en Netflix, en cualquier cosa que uno trate de mirar 2-3 minutos. A mi parecer, estas dinámicas de reproducción son las imperantes. Si rebobinamos 26 años atrás, nos topamos con este álbum, Break the Cycle, y nos encontramos con una especie de lírica y concepto mucho más diseñado, mucho más cuidado. Y es que, haciendo una comparación lírica y conceptual de estos dos álbums, 1999 y 2001, ya lo decíamos, si Dysfunction es el diario de una persona atrapado en su propio dolor y en guerra con el mundo, en el 2001 este disco Break the Cycle es la continuación de esa historia, pero con una búsqueda de sentido, ¿no? Incluso de esperanza, incluso con la búsqueda de redención. En Dysfunction, mientras la voz es agresiva y completamente confrontativa, ¿no? Tipo, me hicieron daño y te voy a escupir en la cara. En Break the Cycle, la voz es un poco más confesional, es un poco más introspectiva, ¿no? Me hicieron daño y quiero entender cómo vivir con ello. Esa es la diferencia entre un álbum y el otro. Y donde esta diferencia está en un grado de vulnerabilidad, ¿no? Donde el grito desgarrador pasa a una especie de susurro que admite la debilidad y la fragilidad del ser humano. Vamos a escuchar esto que se llama Epiphany, la epifanía de Staind, y ya volvemos. Come apart. bueno, escuchamos el tema anterior, Epiphany, que es una balada acústica, ¿no? Es como que las guitarras dejan de hacer este estruendo ruidoso e incluso la voz llega a una experiencia mucho más clara, muy nítida. Y bueno, este track, yo me acuerdo cuando lo escuchaba igual en el 2003, 2004, cuando escuchaba el disco en la preparatoria, era de mis temas menos favoritos, pero en el fondo existía una cosa que llamaba, ¿no? Como a escuchar más allá de solo la distorsión. Y ahorita surgía una pregunta. Tengo el gusto de tener a mi madre aquí en casa y me preguntaba, bueno, y cuando escuchabas estas rolas, ¿entendías lo que iba la canción? O sea, tú y tus compañeros entendían de qué hablaban las letras. Y sí, en el 2004, 2003, que era el ingreso y el desarrollo de la preparatoria, o al menos en el colegio de bachilleres donde estudiábamos, sí, o sea, la mayoría de nosotros hablábamos inglés, o al menos entendíamos inglés. Y claro que había un grado de identificación con eso, ¿no? Yo en esos años no escuchaba casi música en español. Obviamente la escuchábamos porque Radioactivo, porque las radiodifusoras se encargaban de eso, pero no era como el expertise de lo que uno consumía. Entonces, más allá de solo la música, los gritos y que si las guitarras y eso y aquello, las letras sí eran fundamentales, ¿no? Sí eran parte emotiva, sí eran parte del grado de identificación, de saber que había una persona igual que tú o parecida a ti que sufría, que le costaba la experiencia humana, ¿no? Entonces, por eso uno no se sentía solo, porque estaban los discos. Y ya se los he contado en los dos programas anteriores, pero cada mañana salir de ahí de... Yo vivía en esos días enfrente de la delegación Iztacalco. No existía el Metrobús. Entonces tenía que tomar no existía el Metrobús. Eran puros microbuses y camiones, ¿no? De la ruta que transitaba Plutarco Elías Calles hacia el eje 4 Xola para desembocar en el Metro Etiopía y de Metro Etiopía irme a Metro División del Norte para llegar a la prepa. Y todo ese camino, este disco en particular, Break the Cycle, era uno de los discos que me acompañaba en mis Dixman de todos los días. Y pobre de mí si mi Dixman no tenía pilas, ¿no? Porque comprar un par de pilas AA, pues ya era una inversión de arriba de 20 pesos que prefería conservar para mi comida corrida del día. Que una comida corrida del día en esos años costaba entre 33 y 28 pesos. Hagan cuentas. Entonces era o comprar pilas para mis Dixman o comer. Y había muchas veces que yo prefería escuchar mis Dixman que comer. Así se las pongo. Para que entiendan un poco el nivel de frustración, pero a la vez el nivel de la necesidad de tener esta... ¿Qué es? Es como una especie de droga, ¿no? Auditiva que ingresa a tu sistema y que mientras esté ahí contigo, todo está bien. Entonces... Lo quiero poner en esas palabras para exponer un poco la relevancia de estos discos en su contexto de los años 2001 en adelante, ¿no? Ya lo decíamos, estamos ante el tránsito de estos dos álbums, donde el primero que escuchábamos, Dysfunction, consolidó a Staind como una banda definitivamente de nu metal, donde se capturaba la crudeza emocional de la época. Y luego en Break the Cycle pues se da este salto a la masividad, ¿no? Este segundo disco alcanzó el número uno en Billboard. Esto quiere decir que ya estaban entrando a esta zona de los himnos, ¿no? Que conectaron con una generación entera en plena transición 2000era, dando paso desde la rabia adolescente hacia una adultez o una pre-adultez cargada de melancolía y una necesidad obsesivamente, pues sí, manifiesta, ¿no? Una necesidad de equilibrar las cosas, de saber que había un futuro, de que las cosas iban a estar bien. Los 2000 eran eso, ¿no? Era una búsqueda de crecimiento. Veníamos de los 90s, voy a hacer una breve recapitulación, veníamos del año 1994, la devaluación, el error de diciembre, los cambios de gobierno, el cambio de régimen que se da en el 2000, ¿no? La llegada del Partido Acción Nacional a México, esa esperanza que había de que finalmente las cosas mejoraran. Pero, ¿qué pasó? Es la pregunta que yo me hago todos los días, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en medio de este proceso? La globalización llegó y una especie de ideologías, cuestiones no solo políticas, ¿no? Económicas, donde el sistema pues arrojó nuevos resultados. Y todos en conjunto nos fuimos en esa oleada de cosas. Y el consumismo y esta búsqueda de satisfacción de un vacío que nunca llega. Creo que esos dos discos son muestra de este proceso de transformación, no solo de la banda, sino de la sociedad en medio de este largo camino al que llamamos vida. Y bueno, regresando a esta comparativa de los dos discos que estamos analizando, Stained, pues sí, ya pasamos como del underground al rock alternativo de masas, ¿no? Donde la introspección pues ya tiene una nueva cara, que es mucho más lucrativa, estéticamente es mucho más bella, ya no es tan enfurecida, ya no está como plagada de esta noción de chamaco mugroso gritando sin sentido, sino ya hay una madurez. Y bueno, es que esa es la historia de Stained, ¿no? Es un tránsito de milenio, es un caso de estudio perfecto para entender cómo el nu metal fue más que un género pasajero, ¿no? El paso del Dysfunction del 99 a Break the Cycle pues no solo consolidó a la banda. Ellos son originarios de Springfield, Massachusetts, sino que todo esto pues los catapultó como una banda de MTV. Cumplían con los requisitos estéticos de lo que MTV quería, que era una banda que vistiera jeans, tenis Adidas y una sudadera negra con perforaciones en la cara y tatuajes en los brazos, ¿no? Básicamente ese era el estereotipo norteamericano de lo que MTV quería para satisfacer este fenómeno de la ansiedad juvenil, que obviamente respondíamos a las exigencias de consumo. Yo me acuerdo perfectamente, yo quería comprarme los tenis que veía anunciados, o no, ni siquiera anunciados, los veía en los videoclips de MTV, ¿no? Y bueno, satisfacer o no ese deseo era cuestión de cada una de las familias o de las personas que estaban dentro de estas posibilidades. Y los que no, esa es otra historia, ¿no? También es necesario ver ambas caras de la moneda. Entonces, bueno, abonando un poco más en los temas de los datos de Break the Cycle, de este segundo disco de Stained, este fue lanzado el 8 de mayo del 2001 bajo el mismo sello, Elektra, Flip, y la grabación ocurrió entre agosto y diciembre del año 2000. Fueron varios estudios los encargados de dar asilo a la banda. Y bueno, el género sí oscila todavía entre el nu metal y el rock alternativo, con una fuerte transición hacia el post-grunge y la balada radiofónica, ¿no? O sea, ya un formato mucho más abierto para la radio, que pudiera ser consumido no solo por un grupo de jóvenes encabronados, sino pues también en una de esas y hasta tu tía se sentaba contigo a escuchar una rola de Stained, ¿no? Y bueno, el performance comercial de este álbum debutó en el número 1 de Billboard, dando ventas hasta de 4.9 millones de dólares. ¿Saben lo que son 4.9 millones de dólares en el año 2000? Es un chingo de lana. Y para esta banda pues representó ese salto presupuestal, ¿no? Donde podían darse el lujo de salir de gira y preparar su siguiente grabación, de la cual ahorita no nos vamos a encargar. Pero pueden darse cuenta de cómo el nu metal se convirtió realmente en un negocio a gran escala. Es por eso que hoy pienso, digo, carajo, ahí tengo mi guitarra, güey. Tengo el talento. ¿Por qué no me junto con unos amigos? Nos organizamos tantito y hacemos una banda y hacemos algo productivo de nuestras vidas. Pero mira, para llegar a eso suena fácil. La verdad es que no cualquiera. Y menos en estos días donde lo mediocre es fácil, ¿no? Y lo que tiene valor estética o poéticamente, mejor ni lo intentes, ¿no? Esa es la instrucción que parece que está impresa en el inconsciente colectivo. Entonces, ¿como para qué intentarlo? no le hagas. Ni le muevas, carnal. Mejor sigue chambeando de lo que sea que estás chambeando y quédate ahí. Y bueno, vámonos con Outside. Este es otro rolón de Stained a modo balada, rock alternativo. Y lo escuchan a través de Blast Radio. Ya regresamos. La neta, de mis discos favoritos de toda la vida, este Break the Cycle, es que está muy bien hecho y esta esencia lírica de Aaron Lewis, pues sí pega. O sea, yo me identifico mucho con esta noción medio clase mediera, ¿no? Y gabacha, que la pasaba mal. Pero carnal, tienes el dólar, ¿no? O sea, también, pues hay niveles. Estos carnales hablaban de depresión, pero pues tenían $300 ahí guardados en la cartera, ¿no? Y lo que les decía anteriormente, pues uno no. O sea, yo cuando escuchaba este álbum tenía 18 años. 17. Ahí en el colegio de bachilleres. Y no era lo mismo tener 50 pesos en la bolsa que estos carnales que ya le estaban rolando chido, ¿no? Entonces, sí, no perder de vista esas cosas. Muy chida tu banda, gabacha, pero pues no dejan de ser gabachos. Y uno como mexa aquí viviendo el Mexican drama, como dirían unos colegas. El Mexican drama es todo aquello eso que nos ocurre a los mexas, ¿no? Para mí el Mexican drama de la época era perder el microbús que me llevaba a Metro Etiopía. O es más, ir colgado. Recuerdo muchas veces ir escuchando este disco colgado, con el trasero de fuera, así un airezón, así frío, a las 6 de la mañana. Ah, pero de fondo sonaba... Buena música, era el soundtrack de la época y hasta el día de hoy, hoy salgo a comprar tortillas y me llevo mis audífonos y escucho este disco, O sea, no crean que hoy las cosas han cambiado mucho en mi perspectiva. Esta es la música que me ha inspirado durante años. Ya se los dije en relación a las perspectivas políticas de cada quien, y Aaron Lewis puede hacer y deshacer lo que quiera. O al menos que esté escuchando este programa de radio y venga y me diga algo, ¿no? Y ya si quiere, pues lo invito a mi casa y platicamos. Pero no, lo cierto es que, o sea, este disco para mí sigue siendo fundamental. Y creo que vagamente ha sido olvidado también. Como que hoy se le da más pleitesía a bandas como Korn, Limp Bizkit, ¿no? Y a Staind, pues sí, ha quedado un poco ahí relegado. También yo creo que por las consecuencias mismas de esto que les comentaba, ¿no? Como consecuencias políticas. Ya tú sabes o no qué hacer en relación a tu partidismo, a tus posturas. Y yo creo que a Staind le ha tocado vivir un poco el olvido, culturalmente hablando, a partir de todo este desgaste ideológico y de censura, ¿no? Vivimos tiempos extraños y yo creo que la banda ha sido también catalogada, pues, ahí de distintas maneras, pues medio chafas, ¿no? La verdad es que no estoy, o sea, trato de ser empático con estas figuras políticas. Aaron Lewis, que si ustedes lo siguen hoy en Instagram o en alguna de sus redes sociales, pues sí, o sea, tuvo críticas muy fuertes. Hay uno de los aspectos de su vida personal que no me agradan en lo más mínimo. El tipo, pues qué les puedo decir, pues es cazador, o sea, caza de animales, ¿no? No soy vegetariano, ni tampoco les voy a vender el cuento chino de que defendamos a los animales, no, a ver, pero sí creo que hay una distinción entre quien consume carne, ¿no?, animal, y quien hace de esto un deporte para salir y cazar animales y exhibirlos una vez ya capturados, muertos los animales, ¿no? Entonces Aaron Lewis recientemente publicó una foto, si ustedes buscan así rápidamente en Google, Aaron Lewis, creo que eran zorros o coyotes, creo que cazó unos coyotes ahí en el bosque, no sé si ahí en Massachusetts, pero agarró los cadáveres de los animalitos y los colocó en el pasto para dibujar el nombre de Trump. O sea, algo que para mí la verdad es ridículo, ¿no? O sea, carnal, ahórrate tu foto de Instagram, güey, y mejor sigue haciendo rolas o haz otra cosa, pero haz que este mundo sea mejor. Discúlpenme, pero esa es mi posición, ¿no? Y entonces ahí es cuando les digo, claro, o sea, para mí tiene mucho sentido porque su banda o él puedan estar baneados de ciertos círculos sociales, culturales, y no, o sea, no hagas pendejadas, carnal. O sea, sí, ya sé que eres fan de Donald Trump, pero a mí no me interesa que agarres cuerpos, cadáveres de los animales que acabas de cazar con bala y los pongas y los exhibas en tu cuenta de Instagram. O sea, madura, carnal. No sé. Ustedes tienen la mejor postura, la mejor decisión, la mejor opinión, el mejor análisis. Yo únicamente soy un canal de transmisión aquí a través de Blast Radio. Cuando son las 9:40 de la noche, vamos a escuchar otro track que también fue sencillo de este Break the Cycle. Es un gran video que también en MTV pegó mucho. Yo recuerdo que estaba dentro de la barra programática de MTV, así la barra programática fuerte, ¿no? Porque despertaba yo a las 6:30, 7 de la mañana para ir a la secundaria. Fíjense, todavía no entraba a la prepa, estaba todavía en la secundaria, en tercero de secundaria, en la colonia Jardín Balbuena. Y despertar a las 6:30, 7 de la mañana y ya estaba ahí Staind. Estaba en MTV. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta dinámica de circulación de videos estaba realmente muy enfocada en darle visibilidad a estas bandas. Y bueno, esto que vamos a escuchar se llama Faith. Y ya volvemos para ir dándole cierre a este tercer capítulo de Back to New a través de Blast Radio. trying to face them both. It's too much to conceive. I only know that I can change everything else. Just stays the same. So now I step out of the darkness that my life began. I just needed someone to talk to. You were just too busy with yourself. You were never there for me to express how I felt. I just stuffed it down. Now I'm older and I feel like I could let some of this anger fade. But it seems the surface I am scratching is the bed that I am in. So where were you when all this I was going through? You never took Faith, buena rola, muy muy buena rola a cargo de Stained. Esto que es parte del Break the Cycle del año 2001. Buenas rolas, buenas letras, buena estética. Había producción, o sea, había proyectos, ¿no? Hoy difícilmente, les repito, yo encuentro algo como esto. Con esa crudeza emocional, con esa sinceridad y con ese nivel de, ¿cómo se le dice? Como esta parte íntima de reconocernos a través de la voz del otro. Ahí es donde encuentro como el mayor reto. Y me lo digo a mí mismo, en el sentido de sentarme y componer una rola. Porque cualquiera toca la guitarra, carnal, o sea, cualquiera toca un instrumento, pero haz de eso una forma de vida y pon tus emociones en orden y exprésalas y compártelas con el mundo, hoy que el internet te lo permite, porque el internet es bueno, el internet nos permite compartir nuestras porquerías. Y quiero regresar al álbum anterior, al Dysfunction del 99, porque hay una obra maestra al final del disco. O sea, si tú comprabas el disco y lo escuchabas en tu Dixman, en tu aparato reproductor favorito, tenías 9 tracks. Es decir, el álbum entero eran 9 rolas. Pero en la novena rola, que es la de Spleen, ahí aparentemente se acababa el disco Pero si eras de esos que se quedaban hasta el final, el track 9 avanzaba y de pronto aparecía una rola oculta. Y esa rola oculta era una, es un tema que se llama Excess Baggage, exceso de equipaje. Y quiero que escuchen el nivel de intimidad que se crea a través de ese, de esa rola. Porque casi casi puedes oler el cigarro que se está fumando este carnal a la hora de grabar esta rola. Casi casi puedes oler el buqué del vaso con whisky que probablemente se chingó antes de entrar al estudio para grabar esa rola. Es algo conceptual que hoy yo no encuentro en las rolas de hoy en día, porque todo está hiperproducido, así como que todo es perfecto el día de hoy, ¿no? No hay ese aroma de madera, no hay esa textura de cuerda desgastada, oxidada por el paso del tiempo. No escuchas el papel donde probablemente está impresa la letra o la tinta donde escribieron a mano, porque hoy todo está digitalizado. Entonces hoy probablemente se usan iPads para que el artista lea las letras de su propio track. Entonces escuchemos esto que está oculto en el final de ese álbum Dysfunction. Súbanle a sus bocinas y escuchen cada detalle con el que está grabado este tema. Y bueno, en un momento regresamos. Scars I have lived with from you. sick of this place. There's taste in my mouth. Because of you, I can't figure what I'm on about. I'm left here with nothing. Este es un rolón en su capacidad emocional de transmitir ese aire como de soledad, de devastación. Pero lo que les mencionaba al principio, ¿no? Como esta producción sonora de ubicar la madera, el sonido del banco en el que se sienta, se alcanza a percibir ahí como le da un trago a un líquido, ¿no? Se escucha como un cenicero, o no sé, ¿no? Ustedes tendrán una mejor perspectiva de lo que escucharon al inicio, pero te coloca en situación. Estás en un cuarto a solas con él, y por eso les digo, es casi que puedes percibir el aroma a cigarro, puedes escuchar la guitarra acústica, ¿no? Desde el momento en el que la toma y se sienta ahí a cantar. Y es algo que hoy en las producciones sonoras yo no encuentro, porque todo está hiperdigitalizado, ¿no? Como que todo está perfecto, hoy no escuchas errores en las grabaciones. La verdad, a mí se me hace muy de hueva la música que actualmente se produce en ese sentido. Y por eso Staind es una de mis bandas favoritas, aunque sí, ya lo dije. Son pro yankees, nunca han venido a México. Ellos, yo creo, no saben lo que es Guatemala, Belice, Costa Rica. Yo creo que ni han de ubicarlo en el mapa, ¿no? O sea, en el imaginario gabacho eso no existe. Eso hay que entenderlo. Para los gringos, o sea, ellos no saben dónde está Montevideo. Pregúntales cuál es la capital de Paraguay. No tienen puta idea. Son ignorantes. Es gente muy ignorante. Y son millonarios. El problema es que son millonarios. Y desde esa posición de millonarios hacen y deshacen lo que quieren. Pero la culpa es nuestra por comprarles discos. Y la verdad es que yo prefería comprar piratería. Esa es también otra. Yo compraba en el tianguis de los jueves, ahí de Metro Michuca. Entonces, pues, sí, una parte de mi conciencia está tranquila, pero también no te mames, Eric. Les estás haciendo un programa de 2 horas hoy y ya me pasé 2 horas hablándoles, o sea, gratuitamente, ¿no? Entonces, bueno, unas por otras. Quiero ir cerrando este programa cuando son las 9:55 de la noche acá en Ciudad de México, transmitiendo desde la colonia Álamos a través de Blast Radio. Hay un álbum de la banda que fue publicado en 2011. Voy a dar un salto cuántico ahorita en relación a la cronología de la banda. Ya dejamos atrás Dysfunction, Break the Cycle, 2001, Bye. Pasan 10 años y Staind vuelve a lanzar lo que sería su séptimo álbum. O sea, en 10 años, más de 5 álbumes producidos, te habla de la actividad bastante comprometida, ¿no? De esta banda. Y es que este álbum, les voy a poner una rola. El disco tiene por título, es homónimo, es decir, el álbum no tiene un título, es el álbum Staind, y fue publicado el 13 de septiembre de 2011. Este álbum básicamente es el regreso del nu metal que Staind pues predominó, ¿no?, en los años anteriores. Y es también el último álbum para escuchar al baterista fundador, ¿no? del grupo, John Wysocki, quien dejó la banda después del proceso de grabación en mayo del 2011. Y pues es el final de la aportación del baterista original después de 16 años de carrera. Hay un documental, yo creo que está disponible en YouTube, que data de la grabación de este álbum. Y es cuando te das cuenta realmente de la... el tipo de persona que es Aaron Lewis. Y... creo que la sombra del vocalista emerge de una manera muy, muy abrupta en este álbum. En el documental se ve, es un documental de 2 horas, no sé cuánto dure. Pero ya ver el proceso de una manera mucho más cercana y entender que al final, pues estas personas son gente arrogante, son gente que deja mucho que desear, ¿no? A un nivel humano. Pero no por eso pierden como esta capacidad de seguir componiendo letras y discos y cosas, ¿no? Que al final pues la gente seguimos consumiendo. Es una rola que se llama Wanna Be. Y que creo que ilustra al final como hace una síntesis de lo que Aaron Lewis piensa tanto de sí mismo como de los demás. Y es que es una manera muy despectiva de mirar a su propio público. Y decirles que son unos wannabes, que nunca serán y que nunca llegarán al talento que él alguna vez demostró, ¿no? Vamos a escucharla y ahorita les hago una breve así síntesis de lo que sucede con esta rola. Pero es que neta es de las cosas más raras que he escuchado en torno a la banda, pero a la vez me hace sentido. Vamos a escuchar esto que se llama Wannabe. La última rola de Stained que les prometo vamos a escuchar durante este programa. Y ya volvemos. Esto es Back to New y lo escuchan a través de Blast Radio. That you do, sitting in your mama's basement with a shih tzu, peanut butter on your dick, right hand going click with the left hand, giving you a rim job. So now you wanna talk about me, whose name is on the marquee? You hate everything that you can't be. I've heard it all before. That you're rolling now that your mama's Ford Focus got stolen, but it don't matter cause you got nowhere to go, so back to the hating, frantic masturbating. So now you wanna talk about me, you know the songs that you download for free, you hate everything that you can't be. Let's put it up, baby. records. I'm selling records. Pinche Aaron Lewis, güey, es un mamón. Básicamente está diciendo que dejen de estarlo chingando, güey, que, o sea, que dejen de o sea, es que esta rola nace a partir de que el güey publica algo en Facebook y como que los fans se le van encima y el güey les dedica esta rola, ¿no? Diciéndole que, a ver, güey, tú eres un don nadie, wannabe, es muy fácil atacarme cuando eres un sin cara, ¿no? Un faceless. Why don't you focus on your misery instead of focusing on me? Porque no chingados te ocupas de tu miseria en vez de enfocarte en mí. Y la neta es que, o sea, hacer una rola de este tipo ya directamente a tu base de fans es porque no te importa absolutamente nada, ¿no? Porque pues este carnal pues sigue ganando millones, sigue produciendo rolas y por eso termina con esa frase de I'm selling records. Es como, carnal, completamente innecesario tus comentarios. Pero pues ya, ya está. Es Aaron Lewis, ¿qué podemos esperar? La neta es que no mucho. Espero que hayan disfrutado este programa, esta tercera emisión de Back to New. Lo de hoy fue pues básicamente una reseña doble, ¿no? Hicimos la reseña de Dysfunction del 99, hicimos la reseña de Break the Cycle del 2001 y cerramos con esto que ya les puse, que es del 2011, donde claramente ya también se ve un estilo distinto. Más superficial, ¿no? Un tipo ya, pues sí, medio avinagrado, ¿no? Este cabrón, en vez de volverse como más fino, un adulto con mucho más carisma, con mucho más, ¿cómo llamarlo? Pues inteligencia, ¿no? Un poquito de inteligencia emocional. Se piró del otro lado. Y la verdad es que tiene discos buenos todavía. O sea, todavía siguen produciendo buenas rolas. No son mis favoritos, o sea, los discos que produjeron del 2011 para acá no me interesan demasiado, pero pues sí, o sea, tienen una capacidad de seguir componiendo a buen nivel, ¿no? Y es que no lo mencioné en todo el programa, pero su guitarrista Mike Mushock, la verdad es que es muy bueno, o sea, tiene una capacidad técnica de alto nivel. Y justo en este último track que escuchamos, en el de Wannabe, es el primer solo de guitarra eléctrica que escuchamos en todo el programa. No sé si se percataron de eso, pero en todas las rolas anteriores no había solos de guitarra al estilo Metallica o Pantera y esas cosas. ¿Por qué? Porque el nu metal básicamente era como que no estaban de acuerdo en que... Bueno, es que no es como que sea una convención, pero en el nu metal no existen solos de guitarra al estilo antiguo, ¿no? Entonces, ya haremos alguna reseña del disco de Metallica, que es considerado el disco más culero y más feo de Metallica, y que es justamente donde incursionan en el arte del nu metal, ¿no? No sé si se acuerdan de ese álbum, Sin Anger. La neta, a mí me late un chingo y creo que hasta es de mis discos favoritos de Metallica. Como que a Aaron Lewis no le gustó mi comentario. Pero vamos cerrando. Hacemos una breve síntesis de todo esto. Ya se los dije. Dejando de lado posiciones políticas. Al final todo es político y todo lo que ya les dije es político. Tratando de hacer un análisis pues de estos dos discos, ¿no? Podría extenderme con el tema de la banda Stained, pero ya, yo creo que es suficiente estas dos horas. Como ya les he mencionado antes, voy a subir el archivo de audio ahí a archive.org. Y en mi Substack estoy subiendo todos los textos a manera de síntesis. Una especie de... ¿cómo nombrarlo? Pues es como un ensayo. Son como ensayos, mini ensayos. Yo creo que al final, si este programa perdura en el tiempo y en el espacio, cuando me dé cuenta de que ya llevo 15 programas, 20 programas, creo que estoy inconscientemente escribiendo una nueva tesis que nunca voy a publicar en ninguna universidad, porque eso ya para mí ya terminó. Ya se los he dicho, para mí la vía académica no sirve para un carajo. Simplemente para tener gente muy ilustre, pero que en realidad, en estos términos, estamos hablando de nu metal, carajo. O sea, ¿a quién chingados le interesa una tesis de este pedo, no? Mejor escuchen la radio, lean los textos que les voy compartiendo y ya está. No necesito una beca del CONACYT para hacer esto. Entonces, me divierto, ustedes se divierten, todos ganamos. El CONACYT no tiene por qué enterarse de esto. O sea, ¿saben? Sí, mejor así. Fácil y sencillo. Nos escuchamos la próxima y les dejo esta rola de Metallica, Saint Anger, el álbum nu metal de Metallica del año 2003. Y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por sintonizar. Y cualquier cosa, pues ahí me escriben un mensajito en el WhatsApp o donde quieran. Chao. Shake.